En 2013, un comando compuesto por 5 de los mejores hombres del periodismo valenciano fueron sentenciados por delitos que no habían cometido. No tardaron en fugarse de las empresas en las que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por los medios, sobreviven como periodistas de fortuna. Si tiene usted algún problema y se los encuentra en el dial, quizá pueda escucharlos. El Taller Deportivo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es el Taller Deportivo y como cada noche tratamos de resolver los problemas del Valencia, tratamos de reparar las averías del conjunto valencianista. Se nos escucha a través del 97.7 del dial, a través de la 97.7 radio y en internet en todo el mundo, en eltallerdeportivo.com y en la 977.com. También a través de las aplicaciones para teléfonos móviles y tablets, las aplicaciones oficiales, tanto de la radio, de la 97.7, como del Taller Deportivo, y también a través de TuneIn. Tenemos a Arturo Delgado a los mandos técnicos del programa, les está hablando Ricardo Marí, y paso a presentarles a la mesa de mecánicos con la que esta noche analizamos la cuarta derrota consecutiva del Valencia en la temporada. Un Valencia que ya es colista en solitario de la primera división, un Valencia que hoy perdía frente al Athletic Bilbao por 2-1 en San Mamés. Se adelantaba en el marcador Medrán y le dio la vuelta al partido a Duriz, que marcó los dos del conjunto vasco. Hola, Chema Mancha, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Hola, Carlos Domingo, muy buenas. ¿Qué tal? Y hola, Alex Heras, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis? Bueno, pues ya la ronda de presentación ya se nota bajonera, Bajonero total. Estamos, yo creo que, primero, afectados. Estamos, para empezar, colistas en solitario. Colistas en solitario. Eso es lo que estamos. ¿Qué se siente al ser colista? Pues esto. Estar hundido en la mierda más absoluta. Perdóname que no utilice metáforas, pero no estoy hoy para ser Becker. Y sí, sí, estamos tocados, afectados. Y yo te he visto a ti preocupado también, ¿eh? Estábamos ahí hablando antes de empezar el programa. Yo es que le veo mal arreglo a esto. El problema del partido de hoy ya no es que lo más grave es que sigue sin sumar, ¿eh? Que llevas ya 0-12. Pero el problema para mí del partido de hoy, yo lo he visto por la tele, en el sofá de casa, es que yo no he encontrado, sinceramente, nada positivo a lo que agarrarte. Así como en el último partido dices, ¡buah! Salió Munir. La reacción. Hubo casi una remontada que se culmina. Es que hoy, hasta te adelantas en el marcador, un buen gol en el minuto 2, en la catedral, que dices, bueno, pues vamos, que no te vale nada. O sea, es que no te podía salir mejor, Alex, el partido en el minuto 1 y 20 segundos, no te podía salir mejor. O sea, ni en el mejor de los escenarios, yo creo que nos podíamos imaginar ir en el minuto 2 ganando 1-0, conforme llevábamos estos tres partidos. Porque lo que nos faltaba arriba era gol. Joder, ya lo hemos hecho, hemos marcado, minuto 2, ya está. O sea, ya está, no, pero luego hay que mantenerlo y hay que jugar. Pero, tío, no puedes tirar. O sea, es que yo como Alex, o sea, he visto 5 minutos medio buenos. Medio buenos, ¿eh? Sí, tampoco digo. Y luego, a partir del 10, ya el Valencia se ha ido. En defensa, los mismos fallos. Sí, Aduriz ha sido pues aquello como un parque de bolas para él, o sea, sí, un juego continuo. Y Mangalá, porque mola mucho, golazo, ¿eh? Y se llama Eliakim, sí, ¿eh? Pero si eso lo hace Abdenur o Santos, cosas que hoy ha hecho Mangalá. El segundo es un golazo, el de Aduriz, eso es cierto, pero le coge la espalda a todos y cada uno de los defensas, sí, del Valencia. Sí, sí. No, a ver, ahí el tema del partido, yo estoy con Carlos. Primero, ¿qué? Primero dices, dime un jugador así, al azar, que vaya bien de cabeza, Aritz Aduriz. Vale, pues está que solo. Entre solo. Estaba no, solo. No, claro. es peor en eso, porque estaba en la marca Medrán. Estaba Medrán con Aduriz. Ya, pues que, pero Medrán es que Medrán mide. Le puede sacar cabeza menos y media. Que Carlos Bosch. Un saludo a Carlos, que está igual de enfadado, igual de afectado que todos. Por cierto, que ha adelantado Carlos Bosz en la retransmisión aquí en la 97.7, el titular de la crónica del partido en la edición digital de Superdeporte, Paco basta ya. Yo sí que he visto, pues, 10, lo que dice Charlie, 10, 15 minutos, hasta el gol de ellos. Que sí, que se presionaba bien arriba, que había buena intención, que parecía que esto cambiaba, pero a partir del gol de Aduriz, que es una falta de pizarra total, que me ha decepcionado muchísimo, porque no puede ser que Aduriz esté con Medrán, por mucho que defiendas en zona, no puede ser que había dos jugadores para rematar, claros. Uno es, y sin estar San José más, uno es Aduriz y el otro Raúl García. No puedes poner al bajito con Aduriz, tío. No puedes poner al bajito. Y bueno, pues estaba Medrán, Aduriz saltó tranquilamente. Y en líneas generales el valencianismo ha sido muy crítico con muchas de las decisiones que no se entendían. O al final no llegaban a buen puerto de Gary Neville. Paco ahí estarán como entrenador. No está tomando muchas decisiones acertadas. No, pero mira, por ejemplo, ahí no ha jugado Cancelo de titular. Ahí me lo preguntaban ahora en Twitter. ¿Qué ves de diferencia entre Gary Neville y Paco Ayestarán? Hombre, por lo menos, no. Que Paco Ayestarán es entrenador. Está demostrando si es mejor o peor, si gusta más o menos, si tiene más trayectoria o tiene menos, pero es entrenador. El otro ha dicho que el mundo de los entrenadores no se ha perdido nada cuando él se deje la carrera de entrenador. O sea, no era entrenador. Gary Neville es comentarista. Es un entrenador, por cierto. Diferencia. Pero no. A ver, aquí a Paco Ayestarán se le han visto dos partidos con intenciones, dos partidos buenos, a mi modo de ver, pero el equipo se le ha ido, ha involucionado y ha entrado en un bucle peligroso. Porque pero alguien esas, que quiere. Esas intenciones, Chema, normalmente son las que tú tienes que ver. Igual, yo que soy más mayor, soy más, tú ves las intenciones en los partidos de pretemporada. Pues, oye, a este Valencia le vemos estas intenciones. Cuando ya el balón empieza a contar de forma oficial y el reloj ya empieza a sumar minutos de la liga, yo creo que Paco las intenciones estarán, están muy bien. Paco y Estarán. Es que lleva cero. Apuesta por una idea de juego, pensando en que va a poder superar los obstáculos que yo creo que ya son insalvables. Y ese obstáculo con el que él contaba es una plantilla hecha a final de mercado. Yo creo que al final incluso ese obstáculo ha sido mayor de lo que él pensaba, porque ha sido hecha en el último día de mercado. Pero bueno, él pensaba que con eso de la ilusión de atacar, de crear oportunidades... Una plantilla tampoco, tres futbolistas. De crear oportunidades, sí, bueno, pero te venden a un delantero que no te iban a vender por deseo del dueño, mitad de agosto. O sea, es una cosa... Y después te fichan a los dos centrales titulares el último día. Pero bueno... aún así, él piensa que con ese juego, con ese ir para adelante, con ese crear ocasiones, que eso lo va a poder. Si hubieran entrado, pues igual estaríamos hablando de otra manera. Pero como yo creo que con lo que no contó Paco Ayestarán es con que tiene una plantilla que tiene tal falta de calidad en las dos áreas, tanto en la propia como en la contraria, que es imposible que ese sistema salga bien. A mí me da la sensación, Chema, tú que vas a patinar y lo ves. Porque ese sistema se alimenta del buen estado anímico. Y el buen estado anímico se consigue con resultados. Y si tú no la metes y atrás te la meten siempre, no vas a conseguir resultados en la vida. Entonces, pues yo creo que Paco Ayestarán no tiene la solución ahora mismo para levantar y enderezar el rumbo de este Valencia. Tú que vas a Paterna y los ves, a mí me da la sensación de que quiere jugar a un tipo de fútbol para el que los jugadores no sirven o no los trabaja o no funciona lo que él quiere o tiene en la cabeza. Y creo que no, me da la sensación, ¿eh?, de que no se está acoplando al equipo que tiene, sino que quiere acoplar el equipo a la idea que él tiene. Me da totalmente la sensación. Creo que claro, sí. Pero para Chema, que muera con sus ideas, eso es bueno. ¿Qué va a hacer Paco Ayestarán ahora? ¿Poner datos a defender? Pues si él no cree en eso, el equipo se le va a garete antes de empezar el partido. Bueno, pues así. Yo creo que ¿no? te resta también credibilidad, el otro día lo comentamos, te resta credibilidad con la plantilla. Pues nada, que reste punto. No, lo que hay que hacer es que reste credibilidad. No, que reste no, pero punto. Si no estás de acuerdo con esto, pues cambies el entrenador y exacto. Ya está. No, ningún problema. Lo que también puede hacer es, en un momento determinado, no digo renunciar a todas sus ideas, pero armar el equipo para que al menos puntúe y luego ya volver a reconstruir. O sea, como cuando tenías el PC y no iba y dices, pues bueno, pues lo reseteo. No lo tiras todo por la al contenedor, yo pero es que, lo reseteas. Yo es que poner, no sé, a mí es ensayar un sistema diferente que tienes que tener trabajado, porque tú pones ahora por acumulación hombres del Valencia en tu área a defender, y ¿qué haces? El ridículo. Ridículo total. ¿Por qué? Porque Adelán Santos, ¿qué va a hacer con él cuando le llegue el balón en área pequeña? Chutar y que rebote, que eso ya ha pasado, y el rebote se mete para adentro. Para mí hay un problema de sistema. Yo nunca me ha convencido este sistema, no ahora con Paco Aristarán, pero creo que también te ha saltado una parte importante. Y es que tú hablas de ese 4-3-3 que no funciona porque atrás te los meten casi todos y adelante tú no estás acertado, pero es que creo sinceramente que tampoco tienes un centro del campo para jugar ese sistema. Entonces al final... No, yo creo que sí que lo tienes. Pues yo creo que sí que lo tienes. Corto, corto, corto, pero bueno, cuando están... Pero pasa lo mismo con los centrales. Vas cortísimo de centrales. Hombre, lo estábamos hablando también antes de empezar el programa. De hecho, lo comentamos también la semana pasada. En la jornada 4, el Valencia va obligado ya en los centrales, porque ha puesto a los dos que tenía sanos. Mm-hmm. Se lesionó el viernes Garay. No, o sea, aquí en el programa, Alex, el jueves, ¿sabes? Se pasaron media hora de cenicero. ¡Ay, cómo se constipe Garay! ¿Y si se constipa Garay? Todo el programa. ¡Ay, que se va a constipar Garay! Llamaron. Y Garay, al día siguiente, lesión muscular para dos, tres semanas. Sí, sí. Bueno, oye, haber hecho una plantilla más grande. Toda la razón del mundo. Más extensa. Toda la razón del mundo. Y en el centro del campo, Enzo Pérez no podía jugar porque estaba sancionado y tuvo que jugar con los tres que le queda. Es decir... Pues obligado al centro de campo. Ahora os pregunto yo, ¿estáis de acuerdo que si hubiera habido una mejor planificación deportiva, Paco Aristarán le habría ido mejor en el Valencia? Ya, es que eso es un poco ciencia. Pregunto. Pues hombre, posible, yo creo que vamos a ver. O sea, si a este equipo lo tiene, este Chema, equipo, que este equipo tiene muchas deficiencias. No te lo niego. Vale. Si hubiera tenido los mismos jugadores que ahora tiene, en vez de el 31 de agosto, el 1 de agosto. Estoy convencido de que le habría ido mejor. Pero que teniendo lo que tiene y le han traído a última hora que el Valencia aún tenga cero puntos, también es incontestable. O sea, creo que con más tiempo habría rodado mejor al equipo, pero creo que aún así eso no le excusa para que tenga Rosquez. Es verdad que tiene Rosquez. Rosquez. Pero yo también te digo otra cosa. Igual que ahora parece que esté exonerando. Esto se hace así. Coges el iPad. No, porque el iPad se da la vuelta a la pantalla automáticamente. Hay que quitar esto. Bloquea la pantalla. Espérate. Así. Espera un momento. Ahora ponla al revés. No, porque has hecho el sonido, tío. No, pero si bloquea la pantalla, espérate. No hay forma de poner al Valencia líder, Alex. O sea. Ni dándole la vuelta al iPad. Oye, y te digo, no le preguntes al Siri tampoco, ¿eh? Porque el otro día ya nos lo dejó bastante claro. A ver, yo con lo que estaba diciendo, ya está primero el Valencia. Ya estamos líderes. Ahora sí. Aunque se lea al revés, pero somos líderes. Valencia, 10 goles a favor y 5 en contra. 4 victorias, 0 empates, 0 derrotas. Ahora, yo voy a decir una cosa, porque igual alguien se piensa, ¿no? Está exonerando a Paco Aristarán, está que si tuviera el mismo equipo desde julio, que si no sé qué, que si no sé cuántos. También te digo una cosa, si Paco Aristarán, por tener la oportunidad de entrenar en Primera División al Valencia, se ha callado todas las tropelías que estaban haciendo desde Meriton durante este verano con el equipo y con la plantilla, pues... Ahí lleva su culpa también. Hombre, también es culpa suya. Totalmente. Tampoco puedes pasar por todos los aros. ¿Qué está en la órbita? ¿Qué querías? ¿Que hiciera un Marcelino? Claro, ¿te acuerdas cuando sonó para venir al Valencia? Que al final acabó una y dice, no, ¿qué vais si a ver? Si tú callas y consientes... A Villa y tal. Ojo, yo no subo ese barco. Si tú callas y consientes... ¿Quieres que lo haga? No, pero que denuncie y que no le parezca todo bien. Denuncie a la comisaría. No, o sea, a la Guardia Civil. No, denuncie públicamente. O sea, es que al final, si no le parece bien, que lo diga. Paco... Ahí estarán. Yo creo que si algo coincidimos todos es que sí que es un hombre de club. Creo que ha sido bastante correcto. Creo que ha tenido que lidiar con algún sapo y lo ha llevado bien. Y el caso de Alves, por ejemplo, sin ir más lejos, yo me gusta Alves, el club lo quiere vender, pongo a otro. No lo ha podido vender, pongo al que me gusta. Pero entonces, si destacamos que es un hombre de club, no va a salir ahí a soltar... Ñesplas y Cañesplas. A ver, una cosa es soltar Ñesplas y otra cosa es mentir o no decir todo lo que piensas o callarte cosas que son muy evidentes. Y yo creo que es parte de culpable de todo esto, por eso mismo, por haberse callado. De todas formas, también está teniendo decisiones. Creo que el déficit de Paco Ayestarán no es callarse o no callarse, sino el déficit de Paco Ayestarán es que hoy su equipo, que no digo que sea un equipo quizás para pelear la liga o para eso, es que tiene rosco. Pero es que no solamente son cero puntos. De Reyes. Es que no son cero puntos en cuatro jornadas. Es que en los 12 partidos que lleva como entrenador del Valencia, contando los del año pasado, solamente ha ganado 3 partidos. Es que ha perdido 8 de esos 8, 7 no, seguidos. Pero ¿sabes dónde está el lleva fallo? Siete, es que los lleva 7 seguidos. O sea, perdió los 3 últimos del año pasado y los 4 primeros. Yo con lo de Paco Ayestarán, al final, ¿sabes dónde está el tema? Que hoy, en el partido en el que se la juega, en la expedición estaban Quinco y Juan Cruzol. ¿Dónde está la presidenta? ¿Dónde está Peter Lim? Es que esto no funciona así. Estamos volviendo a los errores de después del 7-0. Claro. A mí lo que más miedo me da es la espiral en la que se mete el Valencia. O sea, porque ahora mismo ya no es que tengas cero puntos y ya no es que hagas un fútbol que cada vez engancha menos. Porque el primer partido contra Las Palmas, creo que estábamos de acuerdo en que, oye, hicimos buen partido, pero se perdió por lo que se perdió y porque marcaron todo lo que llegaron. Vale, perfecto. El día del Eibar, poco más o menos lo mismo. El siguiente día ya empezamos a ver el día del Betis, cosillas que no, tal. Y a mí hoy me ha parecido un partido flojísimo. Y entramos en una espiral que ya entramos con... o similar a la que ya entramos con uno, con otros motivos y por otros temas, que no son los mismos, obviamente, pero al final una espiral negativa... que estamos entrando muy pronto, porque con uno entramos en la espiral negativa cuando estábamos aún, creo que íbamos tercero, bueno, cuartos o quintos, no me acuerdo, pero estábamos en Europa, estábamos ahí arriba, sí. Y oye, por mal que fuera a la espiral, puntos de Europa, creo que por era. Mal que fuera la espiral no ibas a bajar, porque por matemáticas no te iba a dejar el tema, pero es que estamos en la jornada 4 y estamos en una espiral que a mí sinceramente me da pánico, porque esta vez no te engancha a mitad de temporada y no te engancha con medios deberes hechos, te coge en la jornada 1, 2, 3 y 4. Y eso es lo que a mí me da pánico. La espiral, porque ahora mismo todo el mundo, como en cualquier lugar que tal, empieza a gritar, empiezas a pegar empujones porque quieres salir de una sala y no ves dónde está la salida, empiezas a empujar y tal y cual, y al final acaban todos pisados allí. Es a mí eso es lo que me da miedo. Lo que iba a decir antes es que tú te pones a analizar las decisiones deportivas que se han tomado desde que Peter Lim llega al Valencia. Qué bien, claro, estamos con el gallo, ¿eh? Él tenemos ahí, en la granja, ¿eh? Él es un poquito francés, ¿no? Desde que Peter Lim llega al Valencia, tú te pones a analizar las decisiones que ha tomado. Hasta es el gallo, ¿eh? Y no ha tomado una decisión pajaritas correcta, buena. Colores, crema. Ricardo, grita gol de señor, por favor. No ha tomado una decisión buena. No sé, a ver si se equivocan y toman alguna buena decisión. Por cierto, no hemos dicho la pregunta del día en el debate que estamos haciendo a través de nuestro Twitter, arroba el taller deport. ¿Aguantaríais a Paco Ayestarán y por qué? Los compañeros del diario Superdeporte en la edición online tienen también una encuesta. 90% sí destituiría a Paco Ayestarán ahora mismo, el 10% no. ¿Aguantaríais a Paco Ayestarán? Yo creo que no. No tiene pinta eso de remontar, ¿no? El resultado ese. No. Creo que no. 5.000 y pico votos había. Y lo voy a explicar. Creo que Paco Ayestarán no puede o no le veo capacitado ahora mismo para meterse en el ánimo de los futbolistas, hacer que tengan confianza y recuperar al equipo. Creo que por el sistema o por la idea de juego que propone, necesita de mucha confianza. Y esa confianza ha desaparecido totalmente. El equipo mentalmente es muy frágil. Cualquier golpe le hace caer y tambalearse. Y creo que así no se puede jugar al ataque, no se puede jugar a presionar arriba, no se puede jugar a estar juntos. No lo veo ahora mismo capacitado para reconducir la actitud mental de los futbolistas, que para mí es la clave de todo esto. Alex, ¿tú qué dices? Yo también diría que no. Yo coincido con Chema, ya no es recuperar futbolísticamente, creo que es anímicamente. No sé por qué no ha dado con la tecla. Creo que tiene ideas claras y que en otro momento y en otro equipo posiblemente funcionen, pero en este momento y en este equipo, que es lo que necesita el Valencia, no funciona. Yo solo recuerdo un caso parecido, ¿os acordáis el primer año de Héctor Cooper? Uh-huh. Él cuando llega... Perdió los 4 primeros. Perdió los 4 puntos y empató el quinto. O sea, la rueda de prensa de ese quinto partido que yo la recuerdo perfectamente, además el titular... ¿Contra el Racing fue? necesito o necesitamos salir del cero, o sea, porque es que sí. Era como ahora, o sea, es que llevaba cero, pero no era claro. El Valencia también venía de una situación de ganar una Supercopa, de ganar la Supercopa contra el Barça y tal, que fue a doble partido, pero es que ahora encima allá estarán que han sido otros jugadores, que era otra dinámica, pero es que allí estarán ya ha tenido el entrenamiento para él como entrenador el año pasado. Es que decíamos también que teníamos la ventaja de que a priori eran rivales, pues como mínimo asequibles. O sea, el Athletic Club de Bilbao pues igual es hoy por hoy de tu misma pelea, pero es que los que han pasado antes eran rivales en teoría de mucha menos calidad. Sí, es que y... los buenos vienen ahora. Pues es verdad que el año pasado diste la cara en una temporada nefasta. Pero aquí volvemos a lo mismo, Ricardo. Ahora vale, grandes. Tú dices, no, hasta el Alavés, me parece bien. Pero si tú ya has... Entiendo que si es hasta el Alavés porque no tienes al sustituto o no eso, vale, pero si ya tienes claro que no es, si es hasta el Alavés y contra el Alavés, que ya, espero que sí, ganes o empates, ¿qué haces? ¿Ya vuelves otra vez a renovar los votos? Como... Yo estaría de acuerdo con vosotros, pero solamente con un matiz. Y además lo dicen, ahora luego leeremos algunos mensajes, lo dice mucha gente. El problema ya no es destituir a Paco y Estarán. El problema es a quién vas a traer. ¿Vas a hacer otro experimento en el banquillo? ¿Vas a traer a otro técnico sin experiencia? ¿Va a ser peor el remedio que la enfermedad? El año pasado destituiste a Nuno y es que el sustituto fue Gary Neville. ¿No te funciona Paco y Estarán? Muy bien, pero ¿a quién vas a traer? ¿Va a ser peor todavía que Paco y Estarán? O sea, ¿cuál es el, en los últimos el años, perfil el de Valencia entrenador que quieres? Solo ha acertado con una sustitución, un recambio, el de Valverde. Sí, claro. Es el único que ha mejorado lo que antes había. Mm. Sí, sí. Pero claro, no, pero los precedentes con este hombre, con Peter Lim y con la nueva gestión, son esos. No, hay ninguno, hay ninguno. Claro. Hay ninguno. ¿A quién vas a traer? Es que para traer, no sé, a otro amiguete que se haga cargo del equipo, pues deja Paco y Estarán, que es entrenador, como decía Chema, ¿no? Bueno, está saliendo las cosas. Puede traer a Pauli Scholes y ya reventamos toda la plantilla del Manchester United de la época. O sea, ya vamos ya uno por uno, los cinco de Ferguson, y van por el aire todos y acabamos queriéndolos matar. Al final, un nombre que suena con fuerza, Marcelino García Tola, ¿vale? Mm. Marcelino es un entrenador que no se calla. Yo no sé si es un entrenador adecuado para entornos explosivos como es el nuestro, el que tenemos aquí. Igual aquí hace falta más mano izquierda. Yo sí que tengo claro que igual el patrón de juego de Marcelino se adaptaría bien a lo que pide la gente en Mestalla. Porque es un 4-4-2, muy juntito, atrás y aprovechando espacios. Y eso la gente aquí, pues, en su mayoría le gusta, ¿no? No es la idea de fútbol de Paco Ayestarán, es casi todo lo contrario. Pero es una persona, Marcelino, que no se calla cuando ve algo que no le gusta. Que eso, que a mí me parece una cualidad positiva, aquí, con mérito, mandando, pues puede saber a ratas o a demonios. Que salga y diga, no, señores, es que el fichaje que me han traído no es el que yo quería. No, señores, es que A mí eso, claro, me parece importante, pero ahora mismo necesitamos un entrenador que gane partidos. O sea, que gane partidos, que los jugadores, digamos, tengan claro a qué jugar, que el aficionado que vaya a Mestalla reconozca a un equipo, que tenga todo el mundo claro, pues eso, que si vamos a jugar a defender, si vamos a jugar a atacar, si a lo que juguemos. Y después que Marcelino te diga que sí. Sí, sí, claro. Pues, si teniendo todavía a Villa, Mata y Silva en la plantilla no quiso venir, no sé yo, en fin. A mí también me duele mucho que hace muchas temporadas que el Valencia ha perdido la identidad. O sea, estamos diciendo, a ver, ¿a qué jugamos? O sea, queremos saber a qué jugamos. Es que ahora mismo, ¿qué identidad tiene el Valencia? Sí. O sea, tú ahora mismo ves al Athletic Club de Bilbao y dices, va, un equipo que en casa es duro, tal. O sea, sabes, una identidad. El Atlético de Madrid, unos guerreros, no sé cuántos, tal. El Villarreal, lo que sea. Lo sabes definir. Al Valencia es que no lo sabe definir nadie. Uh-huh. O sea, ¿qué es el Valencia ahora mismo en cuanto a estilo de juego? O sea, ¿qué es un equipo que... ¿Rocoso, defensivo, atacante, qué? ¿Bronco y copero? Es que no hay, o sea, no hay una definición. Por cierto, voy a ir a publicidad, pero antes voy a lanzar la pregunta para que la vayáis pensando. Si se destituye a Paco y Estarán, ¿cómo queda la figura de Suso García Pitar? Porque es una apuesta del director deportivo. Y antes de ir a publicidad, les recomendamos a todo el mundo que si tiene algún problema con el coche, pues que tiene que dejarlo siempre en manos de los mejores. Y los amigos de Pinauto en Valencia son los mejores porque tienen todos los servicios: cambio de neumáticos, frenos, amortiguadores, aceite. Si no puedes llevar el coche al taller, les llamas, van a recogerlo y te lo devuelven sin coste añadido. Además, si tienes que pasar la ITV y tampoco tienes tiempo, ellos te la pasan por ti. ¿Qué dónde está Pinauto? Está en la calle Arquitecto Arnau número 27 y en la calle Marcelino Giner número 10. Puedes consultar su página web, que es pinauto.net, o llamarles por teléfono al 96-300-3545. Pinauto, servicio integral para su automóvil. Mecánica, electricidad, electrónica, aire acondicionado, sonido, todo lo que tú y tu coche pueden necesitar. Además, en Valencia te recogemos el vehículo en tu casa o puesto de trabajo. También disponemos de vehículo de sustitución. Pide cita previa en nuestra web pinauto.net o llamando al 96-335-45. Podrás encontrarnos en la calle Marcelino Giner número 10. Hazte fan en Facebook y síguenos en arroba Pinauto Valencia. Nadie organiza ligas en Valencia como Dynamic Leagues. Fútbol 7 en Marítimo y en Tabernes Blanques desde 38€ partido. Fútbol sala en Benimaclet a 30€ partido. ¿Y por qué somos los mejores? Porque hay vídeo de todos los partidos, porque regalamos equipaciones, porque el equipo campeón se va de viaje gratis, porque hay fotos, crónicas y estadísticas individuales en la web y porque hay premios mensuales a jugadores y equipos. DynamicLeagues.es, patrocinador oficial del Taller Deportivo. Por fin tu vehículo de empresa con unas condiciones únicas y a tu medida. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 21 al 24 de septiembre y tendrás ofertas exclusivas e irrepetibles en vehículos de stock y condiciones excepcionales de financiación. Regístrate ya en Peugeot.es y reserva tu cita. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Caroline, ¿qué? Corre hacia la luz. ¿Y? Sigue, no cejes. Corre, te estás acercando. Ya lo veo. ¿Qué pone? Mascotas. ¿Cómo? Mascotas, el paraíso de las mascotas. ¿Ahí va? Ahí voy. Mascotas, uno más de la familia. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de Silla y carretera de Madrid. La pista del motor, la mayor concentración de empresas del mundo del motor. 22 marcas, venta y posventa, vehículos de ocasión. La pista del motor recorre la pista de Silla y las comarcas de Sedaví, Alfafar, Masanasa y Catarroja. La pista del motor, la pista del motor, la pista del motor. La 97.7 Radio. Futuro de Paco Yestarán, se le ha preguntado en sala de prensa después de la derrota en Samamés al técnico del Valencia y esto es lo que ha comentado. Yo no tengo que pensar en eso, lo que tengo que pensar es en revertir la situación, en trabajar mañana y tratar de levantar el ánimo del equipo y plantear un buen partido contra el Alavés. Carlos, ¿tú te has mojado? ¿Tú prescindirías de Paco Yestarán o no? Yo prescindiría de Paco Yestarán, sí, pero me vienen dos reflexiones a la cabeza. Yo primero, me gustaría poder esperar hasta el parón, sinceramente, porque es que ahora no tenemos, no hay forma de hacer una transición medianamente normal, porque el jueves tenemos partido, el fin de semana hay partido. Jueves contra el Alavés y el domingo contra el Leganés. No tienes una transición de días suficiente, o sea, ¿qué vas a solucionar? Quiero decir... pero y por otra parte, Chema, al parón todavía queda un trozo, ¿eh? Ya, pero es que no hay, o sea, que no hay una fecha, no hay días, no hay. Y por otra parte, aunque insisto que yo prescindiría de él, insisto, es algo que cambie mucho en estos tres partidos que vienen, tres o cuatro, antes del parón. Y después, no sé quién lo ha dicho cuando antes, creo que ha sido Chema, si cambias el entrenador, ¿vale? Entonces haces de ahí estarán, perfecto. Con el equipo que tienes, que a mi modo de ver está mal confeccionado, ¿quién te arregla esto? O sea, puedes tener un entrenador nuevo, a ver, victoria segura. Quiero pensar que más de cero puntos va a hacer, también te lo digo, pero claro, es que para mí el problema, sinceramente, me da la sensación de que no es ni muchísimo menos el 90% de Paco Ayestarán, me da la sensación. Yo creo que está mal hecha desde el principio, o sea, lo hablaba con un amigo esta tarde. El Valencia, por más que nos quieran vender y por más que queramos vender y por más que queramos tratar de, para mí, autoconvencernos, el Valencia no tiene un delantero. O sea, no tiene un delantero. No tiene un delantero. Ya, pero, Richie, espera. Pero es que Paco Ayestarán le dijo al director deportivo que sí, no quería delantero. Ya, y quería venir. ¿Será verdad eso? Pero, no lo sabemos. Perfecto. Pero si Paco Ayestarán no dice nada, o públicamente lo dijo también. Ricardo, ya, pero Ricardo, por eso intentan a Guidetti en la última hora. Momento. Ya, claro. Vale, eso es lo que te quería decir, lo que decía Chema. Pero por otra parte, es que me da lo mismo. O sea, a ver, yo no soy entrenador, ni mucho menos, ni quiero jugar a serlo. Pero, macho, o sea, es que al final, todos los que pueden jugar ahí arriba, todos, los que tú me digas que no tenemos delanteros, pero queremos gente que pueda jugar ahí, perfecto, ¿qué tenemos? 4 o 5, maravilloso, vale, mismo perfil. El que como quieras hacer algo, ¿dónde está un Aduriz o un Jonas para momentos como el de hoy de Rodrigo, que ha tenido una en el área pequeña y se le ha hecho enorme, o sea, medía 3 metros 15 el portero, o sea, necesitas a un tío que ese tipo de jugadas, claro, que esa será mala suerte. Igual luego el delantero goleador 9 puro que fiches, igual esa también te la falla. Pero te fallará esa, no todas las que tiene. O sea, es que no hacemos un gol al arco iris y no tenemos una opción B en el ataque. Ya la defensa ni la menciono. Por eso te digo, que cambies el entrenador, perfecto. ¿Y a Juan Tamarit? O sea, a un mago tienes que traer. Es que la plantilla está muy mal. ¿Qué vas a hacer? Muy mal, muy mal. Yo, o sea, a mí me sorprende. Y no defiendo a Paco Ayestarán. Me refiero. Y no es que quiera quedarme con eso, ¿eh? Que Adelan Santos es un paquete integral, con todos los respetos, porque es muy malo. Y no seas capaz de sacarlo. Como persona es bellísima. Me parece un tío que amigo de sus amigos, que da de comer a la gente si le hace falta. Lo dijo él, muy buena persona. ¿Eso quién? Adelan Santos. No, bueno, tío, joder, maravilloso. A ver, que tío, yo no estoy diciendo que te hace falta 20 euros y te los deja. Que yo no digo que nadie sea aquí mala persona. No, claro. Pero como futbolista es muy malo. Yo conozco a mogollón de gente que es majísimos. Majísimos, pero no están para jugar en el Valencia. Claro, tío, o sea, Adenur no me parece mal futbolista, pero me parece un tipo que no ha encajado aquí y que le tenías que haber dado salida este verano. Y eso lo sabes desde el 1 de noviembre del año pasado. Y no les has dado salida. A los tres porteros, a uno te lo tienes que quitar de encima. No te lo has quitado de encima. Que lo que dice Charlie, que hace falta un 9 de un perfil diferente. Ha renovado Chome Domènech, que es una noticia también del viernes. Sí. Como el viernes no tuvimos programa, ha renovado Chome Domènech hasta el 2022. Y de momento, y con la maldición de la portería, tienes otra vez dos porteros, porque Ryan está lesionado. Sí, verdad. Entonces, al final, está mal hecho. Esto está mal hecho. Por eso te digo, es que igual ya, pero la solución está mal hecho. Vale, te lo compro, o sea, no es, pero tampoco con esta plantilla tienes que ir con cero puntos, es correcto. Que me da igual, que no justifica lo uno con lo otro. Y que luego Paco Ayestarán ha tomado alguna decisión, como por ejemplo la de encabezonarse en Cancelo los tres partidos. Que le ha costado puntos. Por ejemplo, tú pegas un raje espectacular, de los más grandes que he visto yo sobre un jugador en verano, y lo haces segundo capitán, que hoy por cierto lleva el brazalete, que es Parejo. Sí, lo pega, el raje lo pega Suso. Claro, sí, pero bueno, forma parte del club, tú estás dentro del club. Sí. Al final, oye, o sea, lo de la capitanía de Parejo es un empastre. Claro, es que yo no lo entiendo. Parejo está ya muy bien sin ser capitán, después de todo lo que pasó el año pasado, y de repente le vuelves a poner otra vez. No entiendo nada. Claro. O sea, generas otro problema. Yo, el pirómano de Xavi. Lo de la falta de delantero. El pirómano de Xavi. O sea, al final enciende aquí, después va la Guardia Civil, va los bomberos, sofocan y enciende en otro punto. Tío, o sea, para de quemarte todo. O sea, que te vas a quemar toda la casa. Animal. Y la falta de gol, yo estoy de acuerdo, no hay delantero, pero insisto, hay que apuntárselo también a Paco Ayestarán, aunque sea de planificación deportiva, porque el director deportivo sale y dice, no me ha fichado otro delantero porque Paco Ayestarán no ha querido. Ya, pero, y él pero, mismo confirma, vale, sí, se tocó a Guidetti, pero al final esa es la explicación pero oficial. Bueno, pero eso es cuestión, sí, vale, de, ahí yo veo culpa del director deportivo también, ¿eh? Vosotros ay, pero si tu entrenador te dice si no quiere delantero, Messi, es como el caso de, salvando distancias, como el caso de Isco, si el entrenador no lo quiere, pero el director deportivo le dé potencial, aunque no lo quiera, dice, no, pero esto es un bien del club. Tendrás que ser políticamente correcto también ahí. Yo entiendo que tampoco, o sea... Pues el director deportivo puede decir, vale, entrenador, tú no lo vas a utilizar, pero yo te voy a poner un nuevo en la plantilla porque creo que hace falta. O sea, escúchame. Y el director deportivo piensa, si te va mal y te tiro, el entrenador que tiene nueve. Escúchame, Ricardo, o sea, ¿cuánto dinero de verdad valdría una rueda de prensa en la que en el viernes previo a la jornada 1 salga Paco Ayestarán y diga, mira... Esta plantilla es una castaña. Yo he pedido 4 o 5 jugadores que no me han traído. Yo quería un delantero. Es más grave. Eso lo hizo Benítez con la lámpara de sofá. Espera. Tú le dices a Munir que venga a Valencia y que no le vas a fichar un delantero. O sea, ¿quién es Munir? Que vale, sí, está muy bien, es muy bueno y tal. Pero chicos, o sea, es que todas las decisiones que se han tomado están mal hechas. Hasta el fichaje de Munir, que es un buen fichaje. O sea, ¿cómo tú puedes decir públicamente que has hablado con Munir y que no le vas a fichar a nadie? ¿Que no le vas a fichar a un delantero? Pues ahí está el resultado. Esperando a que Rodrigo marque los goles. Ya lleva uno. El otro día vino Carlos Bosch y dijo, va a marcar 2 en la temporada. Ya lleva el 50% que marcó el otro día. Eso perdón, no. Carlos, que te he cortado. No, eso era. Ya está. No me acuerdo qué iba a decir. Pues se ha enfadado. Es que como estoy metido al papel, se me va de la cabeza y luego ya no me acuerdo. Pues mira, yo te iba a decir una cosa. Al final... es imposible que Meriton, siendo como es Flash, el de Zootrópolis, que sabes que es una película, Ricardo, sí. Es imposible que fiche un entrenador... Es el lento, ¿no? Es el lento, es el perezoso lento. Es imposible que tome una decisión tan rápida como para tener un entrenador al jueves contra el Alavés. ¡Imposible! Porque si seguimos y atendemos al patrón hasta ahora de Meriton, todos los entrenadores que han fichado han ido a Singapur. Sí. Entonces, el entrenador que fiche tienen que hablar con él. Bueno, primero que pensárselo, porque la filosofía oriental es... tranquilos. Tranquilos, tío, que está ardiendo la casa. Pero te quieres... Y aquí nosotros al bonzo. Me está ya pitando, tal. Llamas al entrenador, porque decides... Después, no sé si le pasan un casting o lo miran por LinkedIn. No sé. Llamas al entrenador. Oigo usted, el Valencia tal, que diga que sí. Ese entrenador coge un avión, se va a Singapur. Peter Lim le enseña su fundación, lo bueno que es allí con los niños pobres de Singapur, lo que ayuda a las comunidades indígenas. Lo que hace allí y su obra de milagros. Le llevas una cena con el señor este del país de al lado, que tiene un equipo de fútbol y que allí los derechos humanos, ya ves, pero bueno, pero el señor tiene un equipo de fútbol y farda y lucha con Peter Lim a ver qué equipo de fútbol es mejor. Y entonces, que fichó a Aymar. Y entonces se lo lleva tal. Y se vuelve. Y entonces ya miran a ver qué forma tal para que el otro se vaya por la puerta de atrás, este venga y quede bien. O sea, ¿tú sabes lo que tarda eso? 2 semanas. No, al final va a tener que... ¿Sabes lo que tarda? O sea, hay que destituirlo ahora para tener un nuevo entrenador después del parón. Claro, o sea, es que es... pues bueno, pues... Es que funciona mal esto. Sí. El club funciona muy mal. Totalmente. Y Carlos, no se dan cuenta. ¿Qué dice la gente? La gente... ¿Prescindiría de Paco Ayestarán? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Uf, espera, a ver. Hay un montón, ¿no? Es que hay un capazo de respuestas. Leo primero una de Miguel Castillo, que también me ha gustado, porque, oye, pues un poquito de alegría también. Volviendo de Bilbao, escuchando a los amigos del Taller Depor, se hace más amena la vuelta. Oye, bueno, pues, vamos. Hombre, por lo menos algo positivo esta noche. Un abrazo, Miguel. Un abrazo a todos. Cuidado con la carretera. Oye, vamos a animarnos un poquito, porque al final la vida son 4 días. Pues tío, si no, podemos estar así tampoco. Cuidado con las copas. Sí. Bueno, más mensajes. San ULC dice, tenía mucho riesgo comenzar la temporada con Ayestarán. Falta experiencia en el banquillo y profundidad de plantilla. David nos dice, no, el tiempo es oro y el Valencia a este ritmo nos vamos a segunda, pese a quien le pese. Antonio Vela dice, Chema, el Valencia ha defendido igual con Mustafi Abdenur, Garay Mangala, Mangala Aderlan, Aderlan Abdenur. No es excusa, en mayúscula. Rafa... Yo no estoy de acuerdo con Mustafi Mustafi Abdenur. Sí, bueno, pero en la segunda parte contra Las Palmas, el Valencia defendió bien. Pero entiendo que Antonio Vela. Entiendo yo, ¿eh? Antonio está muy cabreado. Antonio es un polémico. Ya lo conozco yo, Antonio. Ya, pero Antonio, escucha, un saludo, que eres un crack. Pero escucha una cosa, que entiendo que lo dirá por los que puedes, por las variantes que puedes utilizar a día de hoy en el Valencia. Sí, porque sí. Mustafi ya no lo puedes usar. No, a ver, el equipo de ahí estarán defendería bien teniendo 2 meses y medio de pretemporada con Garay y con Mangala desde junio. Sí. Pienso yo, ¿eh? Pues, en mi opinión. Sí, yo creo que también, claro, lógicamente. Pero como estado, eso, es una utopía. Han estado 4 ratos. Claro, y no se puede conseguir en la situación real. Yo lo siento mucho, no veo a Paco Ayestarán capacitado para revertir la situación. Más mensajes. Dice Rafa Seligra, dice, pero Paco ha pedido sillas o sofás porque tampoco se le ve molesto con la planificación. Giuseppe dice, depende, si queremos bajar a segunda, sí, para aguantar en primera no me espero ni a mañana, hoy deja de ser entrenador. Víctor VCF dice, defendéis lo indefendible, Paco no es entrenador, es un preparador físico, ni más ni menos. Arco dice, la única diferencia entre Paco y Gary Neville es el pelo. Jukova dice, mecánicos, el equipo es un siniestro total, primero hay que reparar el chasis, después el motor y finalmente la chapa y pintura. Jukova dice, de seguir Paco y Estarán, primero que cierre la portería y a la contra para ganar confianza y poco a poco ya iremos al ataque. Cayetano dice, no, porque no puedo tirar a media plantilla, hace falta un cambio, algo nuevo, ilusión. Trescuartista dice, yo aguantaría hasta el domingo, traer a alguien con partido el jueves y el domingo no creo que cambiase nada. Yo estoy de acuerdo con esa opinión. Jorge López dice, duele decirlo, pero como se está poniendo la cosa con este equipo, jugadores y entrenador, o hay un gran cambio o pinta mal. Hay un montón de mensajes. Sí, tira. Pepe Españeta dice, para traer a otro Neville nos quedamos con Ayestarán. Antonio Vela dice, yo traería a Marcelino García Toral, el mejor entrenador español junto con Guardiola, sin lugar a dudas, orgásmico. Dice Sergio, no aprendemos, con todos mis respetos, otro comentarista. Respetemos el mito y no lo tiremos a los leones, en referencia a una de las opciones que ha salido en redes sociales con Mario Alberto Kempes. Ahora lo comentamos también. Borete dice, Paco es más bien Paquito el chocolatero, paciencia que ya somos la risa y vamos camino de superar a Paquirrín Pantoja. Vicente Cervera nos dice, sí, porque otro no me aseguraría que de medio campo para arriba los jugadores iban a aprender a defender y a robar balones. Otro nos dice, volviendo de Bilbao, es el de Miguel Castillo de antes. Vicente Cervera nos dice, otra cosa es que viniera Pellegrini o otro entrenador con casi garantía de éxito, casi imposible. Que viene es Pellegrini, pero sí. En el banquillo. Exacto, en el rival. El jueves, sí. César González nos dice, ni pensarlo, Paco fuera ya y que se dedique a hundir a otros equipos. Un entrenador veterano, por favor. Fernando Mayo dice, le daría 3 partidos más y en el parón de selecciones decidimos. Y hasta aquí. Pues vamos a hacer una pausita y os tengo que preguntar lo de Suso, cómo quedaría la figura de Suso si realmente se prescinde de Paco y Estarán, y también comentamos el tema de Mario Alberto Kempes. Nadie organiza ligas en Valencia como Dynamic Leagues. Fútbol 7 en Marítimo y en Tabernes Blanques desde 38€ partido. Fútbol Sala en Benimaclet a 30€ partido. ¿Y por qué somos los mejores? Porque hay vídeo de todos los partidos, porque regalamos equipaciones, porque el equipo campeón se va de viaje gratis, porque hay fotos, crónicas y estadísticas individuales en la web y porque hay premios mensuales a jugadores y equipos. DynamicLeagues.es, patrocinador oficial del Taller Deportivo. ¿No tienes aún ninguna de las camisetas del Taller Deportivo? Están todas en nuestra web, eltallerdeportivo.com, como la dedicada a la bronca de Luis Aragonés a Romario, también el último modelo tributo al gran Lupo Penev, y como no, la camiseta que recuerda aquel gol de Mendieta que nos hizo felices en la Cartuja. ¡Ay, qué le estará pasando al profe, Miguel! ¡Qué cosa acaba de hacer Mendieta! Bueno, ¡qué maravilla lo que acaba de hacer Mendieta! De diseñadores valencianos, camisetas chulas y valencianistas. Recuerda, a la venta en nuestra web, eltallerdeportivo.com. ¿Te agrada ir a correr? ¿Has convertido el running en la teua pasión? Super Running es el teu programa. Tota la informació sobre les curses populars, els consells dels millors especialistes i el calendari més complet del running en la Comunitat Valenciana, cada setmana en Levante Televisió, Información TV i en Superdeporte. Super Running. su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. En quecamisetas.com te ofrecemos el servicio de impresión directa. Te hacemos camisetas a todo color desde una prenda. Quecamisetas.com. Serigrafía, bordados, material de imprenta y todo lo que puedas imaginar para tu publicidad y entretenimiento. Y con la máxima calidad al mejor precio. Quecamisetas.com. Avenida Vicente Cremades 13, Vétera. Teléfono 96 169 2241. Quecamisetas.com. Quecamisetas.com. Pinauto, servicio integral para su automóvil. Mecánica, electricidad, electrónica, aire acondicionado, sonido, todo lo que tú y tu coche pueden necesitar. Además, en Valencia te recogemos el vehículo en tu casa o puesto de trabajo. También disponemos de vehículo de sustitución. Pide cita previa en nuestra web pinauto.net o llamando al 96 335 45. Podrás encontrarnos en la calle Marcelino Giner número 10. Hazte fan en Facebook y síguenos en @pinautovalencia. Sigue nuestra radio, escúchanos y siente la emoción. La radio de tu tierra, todos los días. 97.7. Hablamos de Mario Alberto Kempes. Esta tarde, después del partido, hay comentarios en Mario. El último podcast de iVoox. Ya sé que no te interesa, que bueno, el pasado jueves apenas le disteis bola, leyó un poquito Charlie así, pero la gente que escucha el podcast también deja su comentario en el podcast en iVoox. Vale, pues lee los comentarios. Te iba a dar paso después, pero vamos. Yo intento contestar siempre a la pregunta de Twitter cuando la hacéis, pero siempre he sido de podcast, dice Javier Estrella. Eso es porque hicimos el comentario de que nos mola durante el día recibir respuestas a la pregunta, porque nosotros estamos aquí en directo de 11 a 12, pero la gente, como va escuchando el podcast del programa durante todo el día, que está disponible en la web, en el tallerdeportivo.com, va contestando. Hola, a lo mejor nos llegan contestaciones a la pregunta pues a las 12 de la mañana, a las 3 de la tarde, está bien. Y Anónimo dice, love is in the air, jejeje, porque, bueno, Sempere declaraba su amor al taller deportivo. Tema Mario Alberto Kempes. Después del partido contra el Athletic Bilbao esta tarde, ha empezado a circular el rumor de la posibilidad de que Paco Estarán fuera sustituido, fuera cesado y que su sustituto fuera Mario Alberto Kempes. De hecho, en su cuenta de Twitter, Mario Alberto Kempes ha dicho textualmente, en respuesta a todos aquellos que piden que llegue a ser entrenador del Valencia, lo haría con todas mis ganas. Siempre y cuando me lo pidan. ¿Qué os parece? Sinceramente, con todo el pasado cercano que tenemos de tirar por tierra grandes iconos del club, sinceramente yo se lo agradezco a Mario, pero yo creo que no. Yo creo que es un riesgo de quemar el mito. Y por eso digo que yo casi prefiero que no. Es como cuando tu madre te quiere ayudar tanto que te hace los deberes. No sabe. No entiendo el ejemplo, pero está bien. Es tu madre, la quieres mucho, va a ser siendo... No, es verdad, pero no puede meterse. Escúchame, estudiar por el niño. El de la dentadura del otro día, vale, pero este no... Bueno, pues yo creo que está bastante claro. No lo veo, tío. Él demuestra su amor incondicional. Correcto. Por unos colores y por algo que él quiere mucho, pero yo creo que no está capacitado para llevar a cabo esa misión. Yo lo que no quiero es arriesgar un mito, sinceramente. A mí, de todas formas, me parece un poco, vamos a decir, feo que habiendo todavía un entrenador, digamos que hay un código ético entre... Él es un valencianista más, ¿no? Entre entrenadores que no, uno no se ofrece por Twitter. A mí eso me parece un poco raro. Dos... Es que yo no veo un ofrecimiento, sinceramente. Este hombre... Igual no ha cogido el mejor momento, vale, pero... No, tampoco es un ofrecimiento. Él tampoco está... No es un entrenador en paro, ¿sabes? Esperando una oportunidad. Ya. Por eso digo que... Y luego, creo que es más un... Valencia, si me necesitas, ahí es estaré. Todo. Yo no voy a decir que no. Creo que es más eso que... Es verdad, yo... desconozco ahora mismo cuál es la formación que ha estado trabajándose Mario Alberto Kempes como entrenador. Creo que no es ahora el momento tampoco para... Pero no lo veo como un apuñalamiento de psicosis. Vale. No, no, mira, vamos a ver. A mí digo que no es demasiado elegante, pero vamos, tienes razón. Luego, por otro lado, ¿cuántos años hace que no entrena Mario Alberto Kempes? Muchos. Muchos años. O sea, para mí, traer a Mario Alberto Kempes y con todo lado, el símbolo... Es que... Nunca ha destacado en su carrera con todo lo que significa, claro, Mario Alberto Kempes, es otro parche. Es otro parche y sería otra mala decisión. Por lo tanto, échense a temblar, porque como es una mala decisión, a lo mejor lo fichan como entrenador. Sí, porque piensan allí que es, claro, una buena forma de conectar con la gente, claro, y tal. Sí, es posible. Por cierto, estaba pensando yo que si viniera Marcelino, que y después del parón, el Valencia perdería ese partido porque es contra el Sporting. Claro, no me había parado ni a pensarlo, pero no te falta razón. Es el fin de semana del 16, creo, ¿no? Por ahí. Oye, os pregunto por Suso García Pitar, ¿cómo quedaría la figura del director deportivo si definitivamente se prescinde de Paco Ayestarán? Pues no peor que después de lo que ha pasado con Mustafi y sobre todo Paco Alcácer, a mi modo de ver. Para mí, un poco la opinión que, si hablas de el valencianismo que pueda, o la figura de García Pitar, para mí dependería no tanto de la destitución, si se produce y no logra remontar el vuelo, de Paco Ayestarán, sino del acierto en el que venga a sustituir a Paco Ayestarán. Claro. Pero ¿creéis que es una apuesta suya? ¿Creéis que debería abandonar el barco él también? En cualquier caso, sería el fracaso de un proyecto suyo. Claro, por eso digo. Es que a mí, de verdad... Para mí quedó muy tocada la figura después de que nadie supiera o que nadie quisiera saber, o que no, es que no sé al final si se sabía o no se sabía o qué puñetas pasaba allí, pero que las decisiones importantes y los fichajes importantes o las bajas importantes no las tome él y las tome otras personas, cuando en teoría él es el que tiene que confeccionar la plantilla, a mí sinceramente... Yo creo que le deja bastante tocado en ese sentido. Sí, porque yo creo que al final... En cuanto a fuera, imagen de fuera. Ya no te hablo ni de Paco Ayestarán, o sea, que eso ya es otro tema. Porque al final es una apuesta del director deportivo y claro que se vería tocado, pero por eso te digo, no más. O sea, yo para mí sería una línea continuista de otro toque más al director deportivo. Porque es que si para lo gordo ya sabe la afición o le da esa sensación de que no se cuenta casi ni con lo que diga, pues qué va a pensar la afición, si es que no va a pensar peor. Uh-huh. Peor no va a ser. A mi modo de verlo, me puedo equivocar, pero... Vamos a dar por hecho que Suso García Pitar ha tenido, digamos, participación en todos los fichajes, con unos más, con unos menos, pero, digamos, su gran apuesta es la del entrenador. Sí, hombre, para un director deportivo, al final, la decisión más importante es la que va a llevar a tu nave de jugadores a un puerto o X, ¿no? Que es, sí, el capitán, pero... del barco, que en este caso es el entrenador. Sí, o sea, es la punta de lanza de una planificación deportiva. Entonces, lógicamente, sí, yo creo que para mí pues sería una muesca más de un chasco en su expediente, pero ya te digo, a mí es que peor peor. Que lo que quería decir es, cuanto a la participación, es, vale, se quiere fichar a Garay, por ejemplo, bueno, pues has tenido la ayuda del superagente de Jorge Méndez, que es amigo personal de Peter Lim, es decir, tú has tenido pues una ayuda, una colaboración para hacer el fichaje. Pero digamos, la decisión del entrenador es una decisión absolutamente de él. Además, se le ficha, hay que recordarlo, para 2 años. O sea, sí, esa temporada y la que viene. Y la figura, a mí, sinceramente, yo creo que si se decide prescindir de Paco Ayestarán, la figura de Suso García Pitar, a mí me parece que queda muy tocada. Ya no solamente la opinión pública, yo creo que incluso interiormente dentro del club. Porque, fíjate, al final, tú cuando vas a Singapur a tocar a la puerta de Peter Lim, seguramente Peter le dirías: Peter, este es el entrenador, este es el mejor, hay que apostar por él y tal. Y... Fíjate, dentro del club también su credibilidad va a quedar muy tocada. Yo creo que se vería más tocada a nivel interno del club con las altas esferas que con la afición. De verdad te lo digo. Porque yo creo que con la afición, insisto, con estos movimientos de los momentos importantes, a mí no me da la sensación de que haya tomado parte, sinceramente. Ni en lo de Alcácer, ni en lo de Mustafi, ni en lo de los fichajes. Y entonces, al final dices, vale, bueno, está, pero para pues, bueno, para temas para pagar menos incendios. Para sí, para temas menos gordos o para planificar, sí, pero lo gordo no te preocupes, que ya estamos los de Singapur que lo hacemos, no padezcas, que por eso no te tienes que preocupar. Pero claro, de cara a la gente de o a las altas esferas del club, lógicamente sí, tú apuestas tu entrenador, y si el entrenador sale mal, yo creo que te toca más a las altas esferas que a la afición, realmente. Lo triste de esto es que estamos ahora en un virgencita que me quede como estoy. Es que como estoy. Entonces, es último en liga, ¿eh? Si esto fuera un club bien estructurado, un club con una dirección deportiva equilibrada, no en la que trabajan 4 personas, sino en la que trabajan 24 personas, porque este club, recordemos, que tiene mucha más gente trabajando en otros departamentos que en la dirección deportiva, y es un club de fútbol, y si estuviera mejor montado, no tendríamos miedo. Si el dueño no tuviera sus caprichos, o bueno, los podría tener, porque al fin y al cabo es el dueño, pero una guinda, algo que complete un pastel ya hecho, si esto funcionara bien, no habría miedo a cambiar de entrenador, porque los números de Paco Ayestarán son terribles, y porque, sobre todo, las sensaciones de los dos últimos partidos son que no puede... ¿Pero tú crees que ahora puede haber un Guate peor? Sí. El año pasado lo hubo. Kempe sería un Guate peor. Sí, estoy totalmente convencido que sería... No, y lo sé, son capaces. Al final eso nunca lo sabes. O sea, no, nunca lo sabes, claro. Bueno, en mi opinión, ¿eh? A ti te viene a entrenar Mario Alberto Kempes, igual empieza a ganarte todos los partidos, la cosa cambia y resulta que te sale bien. Pero es un riesgo innecesario. Es decir, si tú apuestas por un técnico inexperto el año pasado, por otro más inexperto todavía, que ni siquiera es entrenador, vuelves a confiar en otro técnico inexperto, joder, no. Claro, vamos a ver, es que te la estás jugando. O sea, es que es como si dijeras, chico, ¿a qué estás jugando? ¿Qué quieres, bajar a segunda división? O sea, es que al final... Es que ya no se puede hacer peor. O sea, ya no puedes tomar peores decisiones. Si te estás equivocando con el entrenador, joder, perdón, ves a por una apuesta segura. Ves a por un entrenador hecho. Mira, hoy estaba comentando, y lo he pensado, estaba comentando el partido en la televisión, Laudrup. Michael Laudrup. Bueno, no lo veo. ¿No te gusta? No, pero que quiero decir que es a mí, un entrenador en paro, que por ejemplo, sí, ese sí, nunca, sí, nunca se nos ha ocurrido. Pues por eso, comentan los entrenadores en paro, para que se les vea. Claro, pues un entrenador en paro. Oye, pues a lo mejor... Hay que ir, pues eso, a por un perfil medio. Sí, y tampoco Ricardo no tiene bastante con lo de los comentaristas. Con Neville. Laudrup. Valdano está libre. ¿Kempes? ¿Kempes también es comentarista? Sí, sí, sí. En Connecticut. O sea, con Neville nos tiene bastante en la round de comentaristas. Menos mal que está cogido ya Lopetegui, ¿no? Si no. Pero vamos que... Y Lillo. Juan Malillo. Laudrup está de segundo de San Paoli. Laudrup es mucho mejor entrenador que... Bueno, lo ha demostrado ya, que Gary Neville. Gary Neville vino aquí, por eso va a hacer un favor a su amigo. ¿Eh? Por supuesto. Claro, por eso. Es entrenador, es que es la diferencia de Gary Neville con el resto. Exacto. Y Paco Ayestarán también es entrenador, pero vamos, que le hace falta todavía un hervor. Se está viendo que se le está escapando el equipo por momentos. A mí me da la sensación. Mira, acabo de encontrar la única buena noticia de esta jornada. Venga, ¿cuál es? ¿Cuál sorprende? Que no hay que esperar al sábado o al domingo para volver a jugar. Ya es verdad. Que la jornada se anticipa porque ya toca que el Valencia gane. Entonces, cuanto más pronto llegue el partido, creo más que cerca es mejor. Está de ganar, sí. Es verdad. A la vez, de Pellegrino. Pues a las 10 de la noche. Por cierto, antes de terminar, ¿quieres escuchar a Montoya? A la vez. Esto es lo que comentaba después del partido. La verdad que estamos jugando bien, pero estos partidos hemos tenido dos partidos mal, nos han ganado por pequeños detalles y bueno, tenemos que seguir con buena dinámica e intentar que estos detalles se minimicen y nos hagan al próximo partido, sea como sea. Montoya, por cierto, que ha sido la novedad en el 11, no ha jugado Cancelo, ha salido en la segunda parte. Lo que pasa hemos que no perdido por pequeños detalles. No lo ha puesto de lateral. Pequeños. Hombre, pequeños. Sí. Vamos a ver, pequeños. Beñate es pequeño. Sí, es verdad. Sí, Aduriz. Sí. Digo que por lo menos la nariz de Raúl García grande. Estabais hablando antes de qué cosas positivas se podía sacar del partido del partido de hoy. Mira, en la alineación, por ejemplo, no estaba Cancelo de lateral, que yo creo que eso es un avance. Parte positiva también, que duró 90 minutos solo, ¿no? Y no 120, pues podía haber caído más. Sí. O sea, claro, sí, puestos así. Chema, gracias. Gracias, adiós, Carlos. Venga, si no, gracias, Alex. El ánimo, va. Venga, gracias a todos por estar pendientes de nosotros un día más. Mañana volvemos. Bajamos la persiana y nos vamos. Hasta mañana.